Duende del Sur, Jean Bao. Seguramente la conocés por Gypsy King. Dice, muy bien la selección, muy bien llevada y mezclada. Gracias. Dice el gurú, me parece que está en la mesota de Artigas, che. Mirá esto, lo podés utilizar vos, gurú, a dormir. Empalme FM. Dentro de ti. Son letras más bien facilongas esta, ¿no? Esto lo pusimos al final de la emisión de antes de ayer sobre el son, la salsa y el flamenco. Tres ritmos distintos, diferentes, con algunas características comunes. Escuchen esa emisión, vale la pena. Fue por sugerencia de Guevara Lynch y el Michael. Se juntaron muy acertadamente para sugerir una cosa. Está incompleta todavía, ¿eh? Porque hablar del pueblo gitano no es moco de pavo. Ahí tenemos que traer un experto. No sé a quién le podemos preguntar. Vos decís que al Cangu, che, Guevara. La entrevista tenés que hacer al Cangu de los más variados temas musicales, literatura, política y futuro de la región. Dice, pero le tiene gran confianza al análisis del Cangu, che. Bueno, pero el tipo no quiso venir, ¿viste? Ahí en la Guada, cerca del Reduto, le siguen dando de punta a la cerveza. O sea que el loco saliste, toma vino con los pobres y cerveza con los ricos. Que los sueños son pura ilusión. E incluso estoy viendo ahí una cara que parece conocida del planeta Tierra, ¿no? No sé de dónde, pero me parece que lo conozco. Che, y las fotos las voy a guardar. Pues yo no las tengo a esa, incluso no creo que no saqué casi ninguna. Tengo un video nomás, de esas que sacaste en el asado del otro día con el Julio, che. Impactante, ¿no? Si el Julio estará escuchando ahora, ¿habrá instalado la PP de la radio? Es hora de que instale la PP de Seno Radio, che, Julio. Se pone así en cualquier buscador, APP Seno con Z, Seno Radio o Seno Streaming, y te va a saltar. Si no te salta, vas a estar en problemas. Y tengo un poco de eco, sí, en el audio. Me gustó como quedó el otro día y lo dejé así. Está, es mucho, lo saco, le quito un poco, lo dejo así. A ver. Estamos con canciones facilongas, mirá. Descubrimos este intérprete y lo estamos reproduciendo, por si a ustedes les gusta, después lo seguimos poniendo, si no lo tiramos a la mierda. Jean Bao se llama, parece el de cumbia de la Argentina, pero es flamenco pop español. سكايات أحسن ناس الحوف اللي حيومهم لبن حتى البحر داجبكي Las letras están medias facilongas, pero ahora voy a poner los que pusimos el otro día con letras más sólidas. Sobre los gitanos podés consultar a los que viven ahí, dice este mensaje. Bueno, yo no sabía que había gitanos acá. Muchos no llegan, se hunden su sueño. le estoy tirando un resumen de lo que salió al aire en la emisión de antes de ayer. Estos intérpretes, Jean Bao y este que tengo acá, se llama Fito Fittipaldis, che, Sariz. Palme FM, buena música desde Los Palmares. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. En Palme FM, buena música. Está sonando esta música de Fito Fittipaldis entre la espada y la pared a los nuevos oyentes del Empalme Rock, sugerido por Gavilán de Villa del Carmen Durazno. Dice, cosa de pueblo porque cada uno es de un pueblo chico. Claro, sí, yo entendí. Lo que pasa es que cosa de pueblo también era una obra de teatro, me parece, ¿no? Un placer escuchar cosas de pueblo, dice este otro mensaje, que viene reenviado de otro teléfono, así que no sé de dónde viene. Lo contrario. Pagos de otros, pero que sienten como el de uno. Mirá qué interesante, che. ¿Quién sabe qué? Se ve que pegó fuerte el anali de los asesores del Empalme, en este caso Gavilán y Sariz. Y quedaron colgados varios, ¿no, che? El Uma mastica las cubiertas de los autos, dice este mensaje que calculo que viene de acá del barrio nomás. Que sin dormir me te soñé. Me pareció escuchar tu voz. Toda la culpa es del café, que me recuerda tu sabor. Y fue la voz que no escuché. A los oyentes del Empalme viejos les digo que está escuchando Pared de por medio, porque cambiamos la locación de la radio. La perrita, che, de origen. Era, el origen de la perrita era, voy a buscar ese audio de la perrita porque quiero recordar el origen. Mi oxidado corazón, las cosas que no pueden ser, son todas las que he sido yo, las mezclas no me salen bien, sexo, droga, rock and roll. We'll be right back. voy a encontrar el audio donde se determina el origen de la perrita, che. Que es una perrita que está desde el primer día de la emisión del Empalme. ¿Vos te acordás, Gavilán? 2020, arrancaba la pandemia y llegó la peste y llegó la radio, che. Arrancamos con la emisión del Empalme desde el estudio B del Empalme. Y ahí una perrita del barrio que andaba abandonada empezó, che, a venir sistemáticamente al estudio de la radio. Y nos llamó la atención que, aunque poníamos el volumen alto, la tipa se quedaba ahí abajo el parlante, viste, a veces sonando muy fuerte. Y nos dimos cuenta que era una perrita totalmente rockera, che. Palme FM. Y me he enredado siempre entre algas, maraña contra los dedos, tierras la madeja, con el fastidio del destino y el mordisco lo dan otros. Días ensangrentadas y miradas de criminales. A grandes rasgos podría ser tú. Echar el anclavador y de un extremo largo ya y del otro tu corazón. Mientras tanto, tu sangre y el mendigo siempre a tu lado, tu compañero de viaje. Cuando las estrellas se apaguen, tarde o temprano, también vendrás tú. Duerme un poco más, los párpados no aguantan ya. Están las decepciones, cuando el tiempo no parece perdonar. Sirena, vuelve al mar. Sueño, cerrar los ojos y sentir la oscuridad inmensa. Entregado una luz como un laberinto de incertidumbre. Esquivas la pesadilla y sobrevolar el cansancio. Y en un instante entierra otra vez. El miedo a traspasar la frontera, de los nombres como un extraño. Dibuja la espiral de la derrota y oscurece tantos halagos. Claro, esto es rock pop español, con raíces flamencas. Hay algunas más explícitas y otras menos explícitas, pero está acá en Héroes del Silencio. Esto es más rock, ¿no? Y más pop. Che, todas estas canciones estuvieron incluidas en la emisión de antes de ayer. Buscala en Internet Archive, el Empalme Radio Rock. Abajo de todo están donde dice todos los programas. Che, entonces estamos repasando porque creo que salió bien, sinceramente. Y mire que no es fácil conformar al director del Empalme. Hay otras que no salieron tan bien. Che, siguen llegando los mensajes a Carradas. El gurú en la mesota de Artigas dice: es una noche espectacular, un poco fría, pero espectacular. Vemos el perfil del río. Mirá qué bueno, che, el perfil del río. Quizá le podamos poner un poco de poesía a esa imagen. Tengo dos canciones para ponerle poesía a la imagen del río Uruguay, el paterno, el de los pájaros pintados, el de los caracoles encantados, no sé cómo miércoles. Ahí, ya que están ustedes en la meseta, mirando. Dice, es un lugar espectacular, que está muy bien cuidado, no hay costo en el acampe. Mirá vos, bueno, no solo eso hace bueno un lugar, ¿no? A veces si te cobran algo y hay buenos servicios y están cuidados y limpios, sobre todo no hay residuos tóxicos, puede servir también. Digo yo, no sé, viste, una opinión nomás, porque hemos ido a algunos lugares con montañas de basura escondida. Te dan un lugar para estar en camping o en casa y a la vuelta tenés montaña de basura al lado del río, como es el caso de Andresito. O era así hasta hace algunos años. Capaz que ya lo quitaron o el río se llevó la montaña de basura que dejaban del famoso festival ahí, en el Río Negro. Eso no está bien, lo hemos hablado acá en El Empalme. Bueno, un poco de poesía para esa imagen del río, che, a ver qué les parece. Este también lo pasamos anoche, ¿eh? Escuchá la letra. Dale. Empalme FM. Arremar, che, que parece ser una expresión galega, ¿no, che? A galeras arremar. No sé si es una expresión galega. Le tengo que preguntar al Lilo, che, que anda por ahí. Bueno, el Lilo, les conté anoche la historia, antenoche, ¿no? Impresionante el oyente y asesor del Empalme, Lilo Benítez. Fue por quinta o sexta vez a trabajar a España. Estuvo ahí, hizo un montón de plata, la depositó en el Coteao Bank, che, Sariz, ahí donde depositás vos también. Fíjate si no ves la cuenta del Lilo ahí al lado, cuidado que está engordando y engordando. Y después estuvo un tiempo ahí y se cruzó al Portugal, che, me avisó y me mandó un informe demoledor que yo le pasé a los asesores del Empalme. Creo que a vos te lo pasé también, con foto y video y comentarios. Incluso un asesor que aparece ahí con él me explica, nos explica todo el trayecto que hicieron, el itinerario. Tuvo unos días libres, se fue al sur de España, se atravesó el Mediterráneo en una barcaza con un auto arriba, se fueron a Marruecos, che. ¿Vos viste eso? Creo que a vos no te lo pasé, Gavilán. Impactante, che. El oyente y asesor del Empalme cruzó el Mediterráneo hasta Marruecos, nos mostró parte de la capital, que ahora no me acuerdo el nombre, nos habló algo de sus costumbres, de su cultura, la música. Espectacular, un informe demencial del Lilo, che. Y estuvo como una semana ahí y se volvió, y volvió a mandar otro informe cuando iban volviendo para atrás, ahí en la barcaza de vuelta, y desembarcaban en Gibraltar. Y de ahí hizo otro informe contándonos la historia de ese peñón, que dice que es de propiedad de Gran Bretaña, yo no sabía. Y de ahí iba ya para... ¿dónde fue que me dijo? Ah, se iba a cruzar a la frontera francesa, o sea que iba a atravesar diagonal España, iba a conocer Francia, que es una de las... posibilidades que tenés cuando estás ahí en el mercado común europeo, ¿no? De cruzarte de un país al otro. Increíble que acá los indígenas todavía no hemos logrado eso, ¿no? Increíble eso. Pero bueno, muy bueno el informe del Lilo, che. Fue de los aspectos relevantes de esta semana, que no reflejamos bien todavía, apenas. Tengo los audios del Lilo por ahí para pasar en cualquier momento, che. Poesía flamenca, ¿es esto? ¿Le podemos decir así? ¿Le podemos decir flamenco pop? ¿Le podemos decir rock flamenco? No, el flamenco rock no existe, dijo Guevara. Pero la poesía sí. Mirá, esta es para escuchar en el río ahí donde está el gurú. Escuchá la letra, escuchá la letra. De la cinta otra vez a empezar, lápiz, tinta, y al paisaje a robar, y al placer de reencontrar el limbo de un tiempo que se nos va. Libro, nube, ese es descanso, árbol, fuente, cada vez que despierto, ser durmiente, en la espuma de un antojo, camuflarse para completa inocencia en las calderas del excelente poesía, che, española, de origen flamenco, en el último de la fila, del último de la fila, con la autoría de Manolo García, che. Dentro de las cosas buenas que creo que hicimos anoche, antenoche, fue leer algunas de las letras de García, che. Esta en particular está muy bien lograda, creo yo. Lápiz y tinta se llama. Es del último de la fila, el grupo de Manolo. Es un dúo, dice Wikipedia, pero creo que obviamente hay más músicos. Tela, cinta, otra vez a empezar. Lápiz, tinta y al paisaje a robar. Y al placer de reencontrar el limbo, che. Cerís, el limbo de un tiempo que se nos va, que es un tema permanente que hablamos acá en El Empalme, el tiempo. Inasible. Irreconstruible. Fugaz, etéreo. Que los días se van, ríos son. Esa es la parte fuerte de la letra, ¿no? La parte que dice del río, ¿dónde está? Que los días se van, río son, ahora quiero sentir. Caminar, ahora quiero pintar. Perdir el color de esa flor. Que se marchitará. Sí, otra de las cosas que hicimos en la emisión pasada fue reconstruir, repasar, recordar algunos de los temas, de los miles de temas, no exagero, que fueron abordados por El Empalme desde 2020 hasta hoy. Recuerden ustedes que fueron la emisión 2020, 21, 22, 23, tuvimos apagado, porque dentro de las brutas cagadas que se mandaron los multicondones, fue reducir la señal de Antel. Esto lo sabe todo el mundo, pero todo el mundo violina en bolsa, ¿viste? Porque no quieren... Dejan. No había prácticamente señal para emitir, que es una cosa distinta que descargar, porque cuando descargas vos te venden, pero cuando subís no tanto, o te venden también, pero no es tan importante para ellos. Entonces la señal de subida era una mierda en el 2023. Era una raya, media raya y algunos días nada. Todo esto nosotros lo dijimos al aire después, cuando volvimos a emitir. Claro, cuando vino el 24, ellos ya estaban en campaña electoral, pensaban que iban a continuar. Entonces devolvieron la señal para que la gente le siguiera. Después les fue para el traste y hicieron cualquier cosa en el final. Pero destrozaron, desmalezaron, descuartizaron la operativa de una empresa estatal que funcionaba relativamente bien. Relativamente bien, porque siempre es capitalismo y siempre te van a robar, siempre te van a sacar hasta las ganas de comer. Pero, en todos los gobiernos, esto no es privativo de los multi, pero el servicio era mejor. No sé si lo van a conseguir restablecer, porque sigue teniendo carencias, es increíble, ¿no? Después que funcionara muy, muy bien. Entonces, ¿para qué les explico todo esto? En esos años nosotros repasábamos... distintos aspectos de temas vinculados con incluso con estas cosas, con los servicios de internet en el Uruguay. Bueno, después, entre todas las cagadas que se mandaron los multis, fue regalar la señal a empresas privadas, ¿no? Eso es lamentable. Con la complicidad de, siempre decimos lo mismo, de algunos uruguayos, si son uruguayos. Mirá vos, ahí viene Manolo de vuelta. Manolo García, mirá qué bien que está esta canción de evidentes raíces flamencas. Pájaros de barro, Che Guevara. Mirá, la letra es irreprochable y la música inequívoca. De Rey Gitán. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hoy cierro yo el libro de las horas muertas. Empalme FM, buena música desde los palmares. Hago pájaros de barro, hago pájaros de barro y los echo a volar. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hoy rechazo la bajeza, el abandono y la pena. Ni una página en blanco más, siento el asombro de un transeúnte solitario. En los mapas más me pierdo. Por sus hojas navego, ahora sopla el viento. Cuando el mar quedó lejos hace tiempo, ya no subo la cuesta que me lleva a tu casa. Ya no duerme mi perro junto a tu candela. En los vértices del tiempo anidan los sentimientos. Hoy son pájaros de barro que quieren volar. En los valles me pierdo, en las carreteras duermo. Ahora sopla el viento, cuando el mar quedó lejos hace tiempo. Cuando no tengo barca, remos ni guitarra, cuando ya no canta el ruiseñor de la mañana. Ahora sopla el viento, cuando el mar quedó lejos hace tiempo. Ahora son 23:17, che, Michael, de este 26 de abril de 2025. Michaels, en plural, plural. En plurinacional. Estaba viendo acá, además de la temática que describimos ayer, de los, bueno, de los, valga la redundancia, de los temas que abordamos en 4 o 5 años, que son decenas, centenas, encontré algunos audios que son perlas. Mirá este que pasábamos con la... No es IA, es simplemente una voz robotizada que está disponible online. Como todos ya deben estar sabiendo, Radio El Empalme se encuentra en un periodo de profundo revival espiritual y musical. Van pasando con gran dificultad y enorme sufrimiento para las clases obreras del Uruguay, los cinco años de han despiadado la callato. Hambre, privatización, represión y corruption. Todavía falta como un año y pico, y no sabemos si saldremos vivos. Metele música capincho. Comenzamos a soñar, volaron los pensamientos. estar buscando música con raíces flamencas. Ayer o taller encontramos este rocazo de Medina Azahara. Se escribe así, Medina Azahara, Medina Azahara, que es un lugar de España donde crearon este grupo y nos gustó este Necesito Respirar. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre. Decíamos anoche que también en las voces se adivina el cantaor gitano. Descubrir el aire fresco y decir cada mañana. Decíamos algo más que hoy no me acuerdo porque ayer wikipeamos para saber más. El cante, decía, el ritmo y qué más, y la expresión. ...23-21 de este 26 de abril de 2025... estás en el Empalme de Radio Rock. Che Gavilán, no te olvides de recordarnos el nombre de aquel primer poeta que pasaba el empalme, que se lo queremos hacer escuchar a Sariz. Luego continuó la saga Sariz con la poesía de las semblanzas de las cosas de pueblo. Pero el primero fue, ¿te acordás aquel amigo que teníamos en el empalme que nos enviaba las poesías? Lo perdimos, che. Qué lástima, ¿no? Acaba un poco de poesía rockera, che, a través de Barón Rock. Vuelve a ser cualquier hotel o algo así, dice esta letra de Barón Rojo, que tiene que describe el ambiente de los escenarios y los conciertos de rock en España. Está bien interesante. Es una canción que conocemos desde los 80, porque nosotros nos ganamos el disco de vinilo, esto ya lo conté, en un programa de radio de Radio Colonia. Después, por esas cosas del destino, un día estamos hablando acá con unos viajeros en el Empalme, acá en vivo, y me dice, yo soy el operador de ese programa de radio que vos escuchabas. Y nos dejó seco, che, nos dio vuelta como un zapato. Y era verdad, y nos contó los detalles. Nosotros escuchamos durante 2, 3, 4, 5 años un programa de radio en Colonia que creíamos que era en vivo, y resulta que era grabado. Nos desayunó este muchacho, Sergio, de un grupo de viaje que se llama Criatura del Asfalto, que fue operador de radio. Después se jubiló y salió a viajar por el mundo. Cruzó por acá una vez con la señora. Y nos desayunó que habíamos escuchado un programa en la Tauche. Increíble, ¿no? Y ahí nos ganamos este disco que estamos escuchando acá, con esta canción que estamos escuchando acá, que tiene una linda poesía, ¿no, che? Tiene una poesía escuchable, por lo menos, que es la vida de un músico en los conciertos. Siempre hablando de poesía, che. ¿Vos estás escuchando, Saris? Mirá, porque acá llegan varios mensajes relacionados con... Claro, la gente a veces hace el esfuerzo y escucha la letra de las canciones. Dice, he tratado de rastrearlo. Se refiere al poeta que nosotros poníamos al aire en el Empalme en el primer año de emisión, 2020. Hugo se llamaba. El Gavilán lo entrevistó, le pidió las canciones, las pasábamos acá, así como pasamos la semblanza tuya, Saris. Sería interesante conectarlos, ¿no? Porque ambos viven en Montevideo. Voy a bajar un poquito el eco. Antes, ambos viven en Montevideo, dos poetas. Hay muchos poetas en Uruguay, algunos tenemos nosotros el gusto de conocerlos. Recuerdo claramente la anécdota de aquella letra que escribió Hugo, no sé si está escuchando Saris, pero es una linda anécdota para otro poeta, que fue contada por vos, Gavilán, que era que en un ómnibus, mientras iba viajando, observó de perfil la imagen de una muy bella señorita, y en un chispazo de creatividad y de... ¿cómo se llama? De inspiración, escribió en un papel común y corriente una poesía de unas pocas líneas, un cuarteto, un sexteto, no sé cómo fue, unas líneas sobre lo que estaba viendo, y al descender la chiquilina le entregó el papel, nuestro poeta Hugo. La chica se bajó y él continuó observándola a través del vidrio de la ventana del bondi, mientras ella, dice, adivinaba como una sutil sonrisa. Empalme FM. Buena música desde Los Palmares. Fuiste un trozo de hierro en la escarcha, una parte de mí que se marcha con la frialdad que tuviste al decirme adiós. Fuiste tiempo de amor por las noches, hay que reconocer que lo hacías bien. Era llegar hasta el cielo y volar sin rey. Fuiste tantas cosas a la vez que me cuesta creer que hoy no seas nada. Sobre todo porque no es verdad, no consigo olvidar esa mirada que aún me hace estremecer. Fuiste amigo de mis enemigos, todos ellos antiguos amigos, ya sé que no ha quedado ni un solo recuerdo en pie. Fuiste mucho y fuiste muy poco. historias de locos son cortas y anchas con forma de corazón. Fuiste tantas cosas a la vez que me cuesta creer que hoy no seas. Es una muy buena emisión. Nosotros agregamos siempre para muy poca audiencia. Es una buena emisión del Empalme Radio Rock este 26 de abril, che. Esa mirada. Los poetas, acá tengo, ¿cómo se dice? Amartillada, ¿se dice amartillada? Nunca se usa esta expresión, porque es muy violenta. En el Empalme, la semblanza de Sarizo en el barrio Tacuarembó, pero deben estar mamados los locos ya. Vamos que vamos, dice, estamos... gracias por pasar, pero todavía no lo pasé, che, están mamados ustedes. La tengo amartillada a la semblanza del barrio Tacuarembó, pero tengo la de los bares también, que la encontré acá. No sé cuál, una de esas voy a mandar. Che, hicimos el recordatorio y homenaje a Lugo. Y hablamos de poesía. Cuando hablamos de poesía siempre caen los españoles de punta y cabeza, claro, porque son. Toda la música tiene excelentes compositores, intérpretes, pero los españoles, o sea, debe ser porque nosotros hablamos esa lengua, que nos caen mejor, ¿no, che? Nos caen mejor trayéndonos grandes recuerdos de épocas, de gestas, de situaciones, de momentos de la historia vividos y que la música refleja magníficamente. El tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas, donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas, donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte selva. En América, cada nuevo atardecer el cielo empieza a arder y escucha el viento que me trae con su canción una queja de amor como un lamento. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América, che. Eso es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Hicimos muchos programas sobre la poesía hispana, ¿no? Española. Y este es uno de los intérpretes que se destaca, ¿no? Nosotros lo escuchamos siempre, tenemos el disco ahí, siempre en la discoteca. Nino Bravo, lo mejor de Nino Bravo, entre ellos el tema este, América. Que cuando hablamos del viaje del Lilo por el Mediterráneo, también pensamos en el disco del Nano, ¿no? Que justo se llama así, Mediterráneo, creo, ¿no? Él dice que es el mejor disco de Nano Serrat, que lo tenemos ahí también amartillado, che, cuando surge la poesía española y están los poetas escuchando sobre Tuito, ¿no, che? Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Puede al fin volar, che, acá vamos a pisar la canción. Acá nos parecemos a la emisión inspirado en el tigre, che, que voy a escuchar, Sarita. Música rumiántica. Como vamos llegando ya a la medianoche, lo podemos hacer. Tardes se han ido.

egocentric self-centered song. Chanson egocentric self-centered song. Vengo de la isla de Sicilia, que no está lejos del África, tierra extranjera, y canto para la EMI, y canto para la EMI. Central Park, mi vida oscuras, ich bin klein. El pueblo cantaba alrededor del fuego en el campo. Yo recuerdo un sonido prehistórico. Era en el tiempo de los dinosaurios. Oh, nein. Chanson egocentric self-centered song. Chanson egocentric self-centered song. Soy yo, ¿dónde estoy? Cuando estoy fuera de mí. ¿De dónde vengo? Dime dónde voy. Chanson egocentric self-centered song. Chanson egocentric self-centered song. Me dice, estoy tan solo y ella tan lejos. Cuando la veas, dile que la quiero, dile que la quiero. FM, buena música desde Los Palmares. Ya comido, se iba a descansar. Mecido por las mosquiteras y por el ruido en la cocina, por las ventanas entreabiertas, reflejos en la pared y alguna cosa abstracta se adueñaba de mí. Sentía hablar bajito para no molestar, y era como un mal de África, mal de África. En la calle, pantalón corto y camiseta, por el calor que hacía en la ventana tras la reja. Mi padre se peinaba, el olor de brillantina se apoderaba de mí. El placer de sentirse juntos para criticar, y era como un mal de África, mal de África. Saturday night, I'm a dreamer. I can't live without padre se peinava e l'odore de brillantina si apoderava de mí. El placer de sentirse juntos para criticar y era como un mal de amor.